vuelta, va la vuelta. Regresé de la cancha y vi tu carta sobre la mesa. En la misma decías: me voy de aquí porque ya no te amo. Y me ahogaste la noche transformando el grito en un solo llanto. Pero al día siguiente te vi pasar en auto, de brazo de un señor grande, señor rico y amargo. Y con él es que tú te vas a divertir. No me hagas reír. Y con él como nueva te vas a sentir. No me hagas reír. Y con él es que tú te vas a divertir. No me hagas reír. Y con él tú vas a olvidarte de mí. Solo con mi bandera, mientras toda la hinchada seguía de joda por la vereda. Con tu carta en la mano salí a buscarte por la ciudad, y cuando amanecía me di de frente con la verdad. Pero al día siguiente te vi pasar en auto, de brazo de un señor grande, señor rico y amargo. Y con plata y pastillita.